Reyes Quesada. Voy a cantar un corrido, ni la cárcel lo enmendaba. La conoció desde niño, fue el destino quien marcara que agarrara el mal camino. Ya lo echaron al olvido, era el capitán fantasma. Si alguien merece un corrido, es él por grandes hazañas de fugarse del presidio. ¿Cuántas veces lo intentara? De Durango y Monterrey, del Distrito Federal, Ciudad Victoria también. De ahí se logró escapar, las rejas no detuvieron al famoso capitán. Estado de Tamaulipas, Puerto Jaibó de Tampico, ahí lo viste nacer. La fecha no se las digo, al que el destino empujara por la senda del delito. En el carro de basura de Victoria te escapaste de la ley de Monterrey. De ella también te burlaste al escapar en un mueble que tú mismo fabricaste. Adiós, capitán fantasma. Adiós, cárcel de Victoria. Esas cárceles ingratas que conocieron tu historia. Si en el infierno estuviera, te escaparas a la gloria.